Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Es un placer para nosotros estar aquí. Nos acompaña Marce y yo soy Dani. Mucho gusto. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema de bastante relevancia, de bastante interés, algo que se está hablando por todo lado. Es el término de Internet of Things o el Internet de las Cosas. Es algo que últimamente escuchamos constantemente. Es un concepto un poco abstracto, pero que ha estado ganando bastante popularidad en los últimos meses. Marce, bueno, él es el experto. Le vamos a preguntar a Marce que nos dé un concepto de lo que es el Internet de las Cosas. Hola, Dani, ¿cómo vamos? Muy buenos días a todos nuestros, a nuestra audiencia. Bueno, les cuento qué es el Internet de las Cosas y cómo en otros países se está manejando. Aunque suene futurista o salido de otro mundo, la idea es que en la casa cada vez vamos a tener mayor cantidad de dispositivos que a través de una conexión de red o internet permitan ejecutar ciertas acciones. Y yo te voy a poner un caso real, Dani. Y esto yo lo vi en un amigo que vive en Estados Unidos. Y él se emocionó mucho de su Internet de las Cosas, al punto de que empezó todo cuando compró una cafetera IP. Lo que él hacía es, desde su celular, decía qué tipo de café quería y cuando llega a la cocina, el café está listo. ¡Wow! Lo interesante de esto, lo que le molestaba un poquito, era el tiempo que se demoraba el sistema en calentar el agua, porque como consume tan poquita energía, no tiene todo el tiempo caliente el agua, como sucede con otros dispositivos que hoy conocemos, donde aplastamos un botón y el agua está ahí caliente. Claro. Por eso consume mucha energía, ¿no? Y con Internet de las Cosas, la idea es que la energía se reduzca en su consumo en la mayor cantidad del tiempo. Y aparte que tienes las facilidades al instante, ¿no? Correcto. O sea, Así que él descubrió ciertas funcionalidades dentro de su cafetera, y compró un sensor de humedad. ¿Por qué compró un sensor de humedad? Porque él sabía que después de bañarse se va a tomar su café. Así que lo que hizo es conectó este sensor de humedad a la cafetera, de tal manera que cuando el sensor de humedad encuentre el vapor de básicamente lo que él se está bañando, la cafetera empieza a calentar el agua y empieza a hacer el café, cosa que él baja y ya su café está completamente preparado. Entonces empiezan a interactuar muchas cosas en su casa. Uh-huh. Él desde su celular me mostraba cómo ya tiene todo eso programado. Y a la final el Internet de las Cosas es eso, es la capacidad de que las cosas se conecten a Internet o se conecten entre ellas para interactuar, etcétera. Los automóviles, no sé si tú has escuchado también ya de experimentos de Volvo, por ejemplo, en donde el auto se maneja ya solo, se parquea uh-huh. solo, cuando etcétera. Como pones esto de pones la ubicación en el GPS directo a mi casa y te lleva directo a tu casa, correcto. Dormido, despierto. Sí, entonces ya se han hecho ya algunos experimentos en tráfico. Hay varias marcas que ya están en esto, uh-huh. desde Tesla, por ejemplo. Tesla incluso es un auto interesante porque es básicamente un auto basado en software. Las funcionalidades de Tesla están en su software. Es básicamente un computador con ruedas, de tal manera que se pueden hacer tantos upgrades como yo quiera dentro del sistema. Y esto también genera algunos problemas. Yo presencié un evento en donde hackearon un auto Tesla. Y wow. lo llevaron justamente, lo sacaron del estacionamiento de ese mismo evento y lo llevaron hasta la tarima donde estaba. Y, wow. y claro, el dueño dijo, ¡ese es mi auto! No puede ser. Muy, muy interesante, muy interesante. Pero antes de avanzar y de hablar un poquito de los casos, o sea, nosotros estamos viviendo el tema del Internet de las Cosas hace ya mucho tiempo atrás, solo que la tecnología sigue avanzando, sigue saliendo nuevas tecnologías, pero por ejemplo, un representante del Internet de las Cosas puede ser un smartwatch. Correcto. Un smartphone. Correcto. Un smart TV. O sea, uh-huh. Las personas ya están viviendo esto, tal vez. Correcto. Las cámaras de vigilancia, ¿no? Que tenemos las cámaras de vigilancia que tenemos en casa, en las oficinas. O sea, uh-huh. Todos estamos viviendo ya el Internet de las Cosas, solo sí. Que a veces no nos damos cuenta. Y esto se inventó hace muchísimos años. Y la empresa que lo inventó se llamaba Tricom hace muchos años, antes del año 2000. Cuéntanos un poquito de eso, de los inicios. Antes del año 2000, ya son más de 20 años. Claro. Y la empresa Tricom, liderada por un visionario llamado Bob Metcalf, pensó que todo se podría conectar a Ethernet, porque Bob Metcalf fue uno de los pioneros en la invención del Ethernet. Así que dijo, bueno, está de conectar todo al Ethernet. Y Tricom desarrolló radios con tarjeta de red, refrigeradoras con tarjeta de red y algunos otros dispositivos que evidentemente estaban demasiado adelantados a su época. Esto hizo que tenga graves problemas económicos Tricom en ese momento. Incluso después de eso sucedió lo que llamaron el catapult, en donde básicamente cerraron muchísimas líneas de negocio para enfocarse en lo que más se vendía y rescatar la compañía, y en efecto lograron rescatarla. Y en esta época nació un dispositivo que quizá algunos lo conozcan o lo recuerden, llamado Palm. No sé si se acuerdan del Palm. Palm me suena. Un dispositivo muy similar a los celulares que tenemos hoy en día. Muy similar a como hoy es un iPhone, más o menos, un poquito más redondito, y lo que hacía era una agenda electrónica que permitía tomar fotos, que me permitía anotar cosas, recordatorios, poner teléfonos, y tenía un esferito. Claro, como una agenda electrónica que se conectaba a Internet. Wow. Este sí fue un éxito. Palm fue desarrollado por Tricom, después fue vendido y creó su propia empresa llamada Palm. Palm vivió por muchos años, igual un poquito adelantada a su época, y después lo que fue el BlackBerry es casi una copia de la Palm. Entonces, esto de Internet de las Cosas tiene muchísimos años, solo Correcto. Que se ha ido desarrollando y ahora tiene muchísimo más auge, ¿no? Como Exacto. tú decías, los Smart TVs, Smart todo, ¿no? Smart Watch, Smart... Pronto saldrán camisetas de Smart, ¿no? Sí, estoy o sea, seguro. Totalmente, todo está digitalizado, todo está como... La tecnología avanza día a día y... Claro, y juguetes, los juguetes. Antes, un juguete lo que hacía es tener pilas y decía, hola, y nada más. Al día de hoy hay juguetes en donde uno les habla, el juguete tiene inteligencia artificial y responde. Wow. De toda manera que va aprendiendo el juguete y nos va respondiendo. Y esto no es con un disco duro dentro del juguete, sino que el juguete se conecta a Internet, a una gran computadora que está en algún lado de la nube, donde ahí se procesa toda la información, y entre todo lo que van aprendiendo todos los juguetes empiezan a responder al niño sus inquietudes. Qué maravilla, o sea, el Internet de las Cosas es para todos, para niños, para adultos, para deportistas, para amas de casa, para ejecutivos, para todos realmente, y es encantador, a todos nos fascina porque por la facilidad que tienes, pero bueno, tanta maravilla. Sí, ¿no? Por ahí. Sí, puede ser. Otra cosa que te quería comentar es que al día de hoy es ya tan fácil programar lo del Internet de las Cosas, robots, etcétera, que he visto acá en Ecuador cursos para niños en donde les enseñan a usar inteligencia artificial para hacer robots. ¡Wow! ¿Dónde viste eso? Vi una publicidad y un campamento vacacional incluso. Me parece increíble. Y la verdad, ya cada vez es más sencillo, más económico, y es algo que va a potencializarse mucho. Es decir, va a haber desde Internet de las Cosas hechas por fábricas, como Internet de las cosas hechas a mano. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo hacen a mano? ¿Qué es lo que compran? ¿Cuál es la materia prima para convertir algo en un robot? Bueno, es un pequeño computador, se llama Raspberry Pi. Me suena por ahí. Sí, el Raspberry Pi es un pequeño computador que permite convertir cualquier cosa en Internet de las Cosas. ¿Ya? Entonces, con el Raspberry Pi puedo hacer un juguete que sea un auto. Es como que una tabletita, ¿sí? Sí, pequeñita. Es una pequeña tarjeta. Tarjeta, que, ajá. Que tiene circuitos eléctricos. Ya, como las que van dentro de los CPUs. Sí, esas sí, tarjetitas, una tarjetita ya. Bien pequeñita. Básicamente es un computador. Es un computador, pero muy barato. Como un microcomputador. Digamos que es un microcomputador, es incluso económico. Ya. Yo le conecto a un computador para programar lo que yo quiero que haga este dispositivo. Por ejemplo, Raspberry Pi está dentro de unas, no sé si has visto, hay unas aspiradoras que son redondas, lo pones en el piso y empieza a aspirar solita la casa. Sí, he visto. Okay, es, el cerebro de esa aspiradora es un Raspberry Pi. Oh, ya. Y puedo poner en un juguete, puedo poner... O sea, bueno, claro, tú programas, con los códigos, todo, y la colocas en la herramienta y ya. Uh-huh. Es como el cerebro, ¿no? Correcto. He visto juguetes que se mantienen en equilibrio solos, entonces eso sí necesita un poquito ya de análisis, etcétera, analítica, y por eso hay una computadora que es del Raspberry Pi que mantiene eso. Entonces, Raspberry Pi se usa para lo que sea. O sea, tiene un alcance mínimo, o sea... Tiene un alcance altísimo, más bien dicho. Claro, se puede programar lo que se quiera. Lo que se quiera se puede programar en estos dispositivos. Fáciles de usar. Muchos colegios, por ejemplo, en Estados Unidos, están ya utilizando Raspberry Pis para enseñar a los niños a programar. Uh-huh. Entonces, realmente viene esto en un auge bastante importante. Ya. ¿Sabes qué? La anterior semana, yo justamente ahorita que me hablas de este tema de este microcomputador, estuve leyendo una noticia, no sé si escuchaste, el tema de la NASA. Uh-huh. Hubo un, realmente no un intento, sino, bueno, lancemos esta noticia para que se enteren todos. Y los que ya saben, chévere, pero los que no. Bueno, yo leí que habían hackeado la NASA a través de este microcomputador, el Raspberry Pi. Y bueno, yo no soy muy experta en el tema, pero me enteré que ingresaron con este microcomputador y se robaron información del proyecto de la ida a Marte, así de un proyecto que están haciendo con Marte y todo esto que hacen en la NASA. No sé si tú escuchaste algo al respecto. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Fueron 500 gigas de información que fue exfiltrada. 500 gigas, ¿no? Y bueno, ¿cómo sucedió? Alguien dentro de la NASA conectó uno de estos computadores Raspberry Pi a un Smart TV, a un televisor, hablando del Internet de las cosas, a un Smart TV, y utilizaron el Smart TV para justamente exfiltrar esta información. Generalmente, los oficiales de seguridad están monitorizando los equipos de red. Claro. Pero al Internet de las cosas le dejan por fuera, porque ¿quién va a pensar que un televisor me va a atacar mi red? Así como un casino nunca iba a pensar que la pecera iba a atacar su red. Sucedió también en Las Vegas, infiltraron una pecera IP. En esta pecera IP... que tiene un computador, es Internet de las cosas, era utilizado, ¿por qué es una PC IP? Porque hay que alimentar a los peces, hay que ver el nivel de oxígeno y tanta cosa ahí dentro del agua. Yeah. Infiltraron y a través de eso, atacaron al casino. Wow. Pero bueno, sígueme contando ese tema de la NASA porque estoy conmocionada, la verdad. Sí, y bueno. O sea, ellos se conectaron, es como que te conectes con una USB, o sea, bueno, con el microcomputador. Correcto. Te conectas al Smart TV y por ahí es la entrada, ¿no? El puerto de entrada los cibercriminales aprovechan la infraestructura que tiene un televisor smart, porque uh-huh. tiene disco duro, etcétera, tiene memoria. Entonces, aprovechan esa infraestructura, es como que tuvieran ya otra computadora dentro de la organización y empezaron a hacer movimientos laterales, los movimientos laterales saltar de un computador a otro hasta encontrar la información, la iban almacenando en unos sistemas llamados de bufferización, uh-huh. es decir, en pedacitos pequeñitos de memoria. Uh-huh. Entonces, cogían ese pedacito pequeñito de memoria y lo mandaban a internet. Cogían otro pedacito pequeñito y la mandaban. Y así, de gota en gota, fueron exfiltrando la información. Claro, sí. Justamente lo que leí eran 23 archivos robados de, bueno, información bastante, bastante sensible. Y bueno, lo que nos dice, lo que dice BBC, que estaba leyendo un poquito de la noticia, es extremadamente difícil para las organizaciones grandes y complejas como la NASA ser perfectas para mantener la visibilidad y el control total de todos sus dispositivos. Y es verdad, ¿no? Nadie está como exento del riesgo, o sea, siempre va a haber un riesgo y más que nada ahora que la tecnología avanza día tras día. Entonces, no sé, en este caso la NASA, ¿qué pudo haber hecho para poder prever este robo de información, ataque? Este tipo de ataque, correcto. Bueno, básicamente, este tipo de ataque, como es completamente impredecible, debe ser monitorizado a través de herramientas que nos ayuden con visibilidad de lo impredecible. Uh-huh. Y un poquito también estábamos hablando, si los juguetes ya utilizan inteligencia artificial, ¿por qué no usar la inteligencia artificial y el machine learning para la ciberseguridad? Correcto. Entonces, inteligencia artificial y machine learning lo que te ayuda es a descubrir este comportamiento extraño, porque es extraño que un Smart TV quiera conectarse a la base de datos. Claro, es como, sí, de una debería saltarte como la alerta, ¿no? Y dices como, esto no es normal. Correcto, eso escapa al ojo humano. Por eso, lo que escapa al ojo humano, la inteligencia artificial nos ayuda alertando. Dicen, tengo un comportamiento extraño, nunca he visto esto, quiero que tú lo analices. Entonces, así el ser humano puede analizar con mayor inteligencia lo que la inteligencia artificial descubra como anomalía. Ah, ya, correcto. Entonces, bueno, todos igual tenemos que tomar, digamos, medidas preventivas, estar alertas y más que nada tener en cuenta que cada día el tema tecnológico avanza con mayor fuerza y lo que necesitamos es ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de lo que está pasando, tomar información, cursos, rodearnos de buenos conocimientos, de buenas prácticas para poder estar alerta ante cualquier ataque o posible ataque que podría suceder. Claro. A continuación, lo que tenemos que ver es cómo puede esto afectarnos dentro de nuestros hogares. Uno diría, bueno, esto afecta a la NASA, esto afecta a organizaciones, pero tal vez nuestros hogares pueden estar inseguros a través del Internet de las Cosas. Eso es lo que vamos a ver, pero creo que después de un corte musical. Sí. Entonces estén pendientes para que sepan cómo prever y cuáles son las medidas que deben tomar. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Dimensión Hacker. Feel nice and comfortable, trying to act nice, girl, you Hola, regresamos nuevamente después del corte comercial. Y estábamos conversando acerca del Internet de las Cosas y de todo el auge que en el que se encuentra en este momento. Y justamente vamos a conversar cómo afecta de cierta manera o cómo se involucra en el tema hogar, en nuestra casa, desde nuestras casas, desde nuestro incluso colegio, en el sector académico. ¿Cómo está involucrado el Internet de las Cosas en nuestro día a día? Marci. Claro, bueno, en el día a día dentro de los hogares tenemos cámaras de vigilancia, incluso hay cámaras para ver al bebé, no los que están aislados, sino los que tienen conexión a internet o tienen conexión wireless. Claro, los que por ejemplo son online y por general tienes una aplicación y tú lo puedes monitorear desde tu casa, desde cualquier... Es algo seguro, ¿no? Justamente lo aplican por temas de seguridad, sí. Para poder tener un control y que no le pase nada a tu hijo mientras no estás en casa. Correcto. También se están comercializando algunos temas para alimentar al perro, ponerle agua. Sí. Entonces, incluso hasta para darle ánimo. Ah, sí, pues puedes apretar un botón y... Sí, el otro día vi una nueva herramienta ahí con una aplicación increíble que le habla. Entonces hablar, viene perrito, con tu voz y ahí le animas al perrito para que no se deprima. Qué cosas, ¿no? Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Los dispositivos... de todo, y bueno, yo toco guitarra, tengo incluso un metrónomo IP, es un metrónomo que se conecta justamente con el celular, en el celular yo defino a qué velocidad quiero que dé los beats, y el metrónomo lo que hace es un metrónomo que vibra, entonces vibra en mi brazo, y de esa manera no pierdo el ritmo, entonces... Oh. Ahora todo, incluso aunque uno no lo sepa, posiblemente está ocupando esta tecnología de Internet de las cosas. Ustedes que están escuchando ahí tienen que enterarse que están usando un montón de herramientas del Internet de las cosas. Correcto. Y no es que nos vamos a poner paranoicos, sino que tampoco. Esto genera o podría generar ciertos riesgos que hay que tomar muy en cuenta. Y también hay ciertas recomendaciones que debemos tomar cada vez que tenemos uno de estos dispositivos. E incluso esto nace desde ese access point que tenemos en nuestra casa. Porque todo se conecta al access point que tenemos en la casa. La impresora se conecta al access point, la computadora al access point, los juguetes al access point, las tablets al access point. Y este access point debe tener una contraseña segura. Debemos cambiar la contraseña que nos viene por defecto, de tal manera que nadie pueda alterar los parámetros de este sistema. De seguridad de tu, claro, de tu sistema, de tus herramientas que tienes en la casa. Correcto. Y esto, bueno, ¿lo puedes hacer tú mismo o necesitas ayuda de... ¿De experto? No, de expertos. Es sumamente sencillo. ¿Ya? Lo mejor es que si posiblemente no conocemos absolutamente nada de tecnología, al momento que el técnico esté instalando, pedirle que nos dé ese acceso a la máquina y que nos permita poner nuestra propia clave, que nadie más se entere. Es bueno también conocer cómo hacer el procedimiento, que nos enseñen cómo hacer un procedimiento que es muy sencillo. Yo vi incluso unos gráficos en internet, que eran bromas, pero realmente hace mucho sentido, en donde la mamá les dejaba una nota a los chicos y decía que si tienden las camas y arreglan la casa, ella les provee la clave del día. Entonces, está buena para aplicarla, ya saben. Entonces, mamás y papás, hace mucho sentido conocer cómo cambiar la contraseña. Ya. Claro, es cuestión de que ustedes den una llamada igual al proveedor que tengan en su casa y puedan decirles que les den el acceso o les asesoren y ustedes lo puedan hacer. Es cuestión de minutos tomar medidas preventivas como esta. Sí, anoten en un papel y bueno, síganse. A la tercera vez que lo hagan estoy seguro que ya lo saben de memoria, ¿no? Sí, entonces, correcto. Realmente es muy sencillo. Y lo mismo con las cosas que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una cámara y de repente digo, ah, qué interesante, se conecta fácil, etcétera, la conecto y ya. Pero debemos leer las instrucciones. Yo sé que a nadie le gusta leer las instrucciones. Sí, es verdad. Pero hay que leer las instrucciones porque hay que cambiar las claves por defecto de todos los dispositivos que tenemos. Correcto. Y las claves tienen que ser fuertes. Acá voy a poner un ejemplo de algo que sucedió en Ecuador. Okay. Sucede que los cibercriminales empezaron a inyectar códigos que lo que hacían es exfiltrar las contraseñas de los dispositivos. En este caso, eran de las cámaras IP conectadas a las casas, a los locales comerciales, negocios, etc. Justamente lo conozco porque nuestro CECIRT ayudó a descubrir cuáles eran los comandos utilizados por los cibercriminales, y al ejecutar los comandos, justamente podíamos descubrir las claves que estaban en estos dispositivos, y al ejecutar la línea de comando que habíamos descubierto, entrábamos directamente a los sitios de vigilancia. Un poquito haciendo un análisis de si esto es un evento aislado o ocurre. ¿Esto es como, mucho, perdón, como forense? Ah, que, bueno, lo que hicimos es un análisis de brecha. Hicimos un análisis del tráfico en el tráfico buscamos comandos que podrían tener relación con ataques. Okay. Entonces, son sistemas de detección de brechas que nos ayudan a descubrir este tipo de cosas. Y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿esto es un evento aislado? ¿Está sucediendo en otros países, etcétera? Y encontré una noticia bastante curiosa, y es que en China, así como aquí se venden esos CDs piratas en todo lado, en cada esquina, bueno, en China se venden unos CDs en donde tienes acceso a miles de cámaras descuidadas de toda China. Entonces, la idea, y la venden con la idea de poder cámaras husmear, así, de vigilancia de niños, vigilancia de niños, todas las cámaras que estén descuidadas. Entonces, son miles y miles que te ofrecen el CD. Entonces, tú abres el CD y ya es un programita para solo ir buscando en ese programita y ver cuáles están en ese momento disponibles y empezar a husmear y ver lo que puedas ver, ¿no? Lo que puedas encontrar. Y eso fue una noticia bastante interesante. Por lo tanto, sucede en Ecuador, estoy seguro que sucede en otros países, y posiblemente no sepamos que alguien podría estar utilizando esa información para chantajes o para robar, a lo mejor, ¿no? La cámara te dice cuando hay gente en la habitación o cuando ya no hay gente. Entonces, ya pueden ser utilizadas para temas delictivos. Y esto sí es que no tenemos claves fuertes, estamos mucho más... Somos más vulnerables, exactamente. Y así como sucede con las camas, puede suceder con cualquier otro dispositivo. Acá te voy a poner un ejemplo que sucedió en la Casa Blanca, igual con Internet de las Cosas. Sucede que, como son bastante especiales estos, los presidentes, etcétera, les gustan las cosas muy bien hechas, el té, el anterior fue de Obama, el era de Obama, no le gustaba el té hecho en microondas. A él le gustaba el té al estilo inglés, que tiene que ser hervido y a ni sé qué temperatura hay que poner tal sustancia. Bueno, es toda una ciencia. Entonces compraron una tetera que hace todo eso con toda esta ciencia, y es una tetera IP, de tal manera que el presidente desde su celular podía mandar a preparar su té. Podía estar en camino a la oficina, bueno, quiero que mi té esté listo cuando llegue a la oficina, de su celular lo hacía. Cosa bastante interesante. Ahora, una cosa importante es que los fabricantes de esta tetera son especialistas en hacer teteras. Son especialistas en hacer té, no son especialistas en seguridad. Correcto. Y lo que hacen es adaptar algo para que tengan esta conexión y crear una app para que pueda ser bonita. Entonces se dedican a que las cosas sean bonitas, no que las cosas sean seguras. Correcto. ¿Qué sucede? Que había una vulnerabilidad de esta tetera. Los computadores, por ejemplo, cuando se conectan con el access point, deben intercambiar la clave de forma segura, de forma cifrada. Pero esta tetera no lo hacía así e intercambiaba la clave en lo que se llama texto plano. Como, es decir, todo abierto. Público. Y si la red estaba completamente blindada, la tetera hubiera permitido que alguien entre a hackear la Casa Blanca a través de la tetera. Lo descubrieron a tiempo, por eso es público. Lo descubrieron a tiempo y tomaron una medida de compensatoria. No comprar más teteras. No, la tetera es importante. Lo que hicieron es segmentar. Dijeron, la tetera es completamente insegura. Correcto. Entonces, a mi controlador inalámbrico le voy a hacer dos redes. Una red segura y una red insegura. De tal manera que como la red insegura pasa a través de lo que se llama un firewall, un cortafuegos o un dispositivo de seguridad, no importa que hackeen la tetera, no les importa. Ahí están como las cosas que están no... Están las cosas menos importantes, se me hackean la tetera y ya está. Le prendo y le apago y ya está. Pero no llegan a mi red, a la red que yo quiero proteger. Entonces es una buena medida esto de dividir, incluso en casa lo podemos hacer. Todos los access points también tienen la capacidad de hacer esta división. Así que podríamos, si queremos, dividir Smart TVs, los aparatos en una red y la red a la que se conecta mi computador a otra red. Si nos permite, y permite esta interconexión. Entonces eso puede ser, en cierto modo, una medida, siempre y cuando en el medio ponga un dispositivo de seguridad, ¿no? Claro. Pues están divididas, pero si igual se ven, no sirve no nada. No sirve de nada. Pero bueno, sí hay la posibilidad de hacer este tipo de cosas de divide y vencerás, se llama en ciberseguridad esta estrategia. Se puede lograrlo. Entonces, como vemos, las cosas no son necesariamente fabricadas de forma segura. Y hay una página web en la que nosotros podemos revisar fácilmente si el dispositivo que quiero comprar es seguro o no. Y eso es muy bueno. Entra a esta página web que es de Mozilla. Entonces, buscas en Google Mozilla, M-O-Z-I-L-L-A, y en inglés pones Privacy Not Included, ¿no? Privacidad no incluida, pero en inglés, Privacy Not Included. Esa página web se la encuentra muy fácil desde Google, hago clic, y desde arriba hacia abajo me aparecen dispositivos que se venden en el mercado. Los que están más arriba son los más seguros y los de más abajo son menos inseguros. Es tan fácil que hay una carita. Y la carita está feliz, quiere decir que es seguro. Y si la carita se pone como preocupada, es menos seguro. Tú ves la carita como vas por encima de cada dispositivo y la carita va cambiando. Entonces los de más abajo son los más inseguros. Entre los más inseguros, por ejemplo, había un monitor de bebé. Este monitor de bebé, lo que hacía es, bueno, monitorizarse al bebé. Vele al bebé, creo que está dentro de un peluche, un lindo monitor. Pero estaba creado de forma tan insegura que así le pongan contraseñas o así le hagan cualquier cosa de seguridad, el dispositivo era fácilmente hackeable. Y en efecto, hackearon muchos de estos dispositivos. Se encontraron muchísimos hackeos de esto. Y el problema, según lo que también leí, es que se avisó al fabricante. Dijo, oye, hay estos problemas con este dispositivo, por favor, resuélvelo. Y el fabricante nunca lo resolvió. Simplemente no le importó. O sea, realmente sí es una cuestión ya del tema de empresarial, ¿no? Las fábricas, las personas que fabrican estos dispositivos, aparte de que se vea bonito como lo estamos conversando, debe tener temas de seguridad, debe tener lineamientos de seguridad. Y bueno, vamos a seguir conversando un poquito más y vamos a ir con unas recomendaciones, pero primero nos vamos a un corte y regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de julio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Poesías de un día, del escritor Jairo Mejía Carpio. Una obra que plasma la voz y el sentimiento del amor, amistad, lealtad, solidaridad y heroísmo a través de los versos. No se pierda su presentación este martes 9 de julio a las 6 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero para vivir las emociones presentes en Poesías de un Día. La entrada es libre. Poesías de un Día. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Y regresamos con más de Dimensión Hacker, es correcto. Estamos hablando del Internet de las Cosas y justamente Marcia nos estaba comentando acerca de una aplicación, de una página donde tú podías evidenciar cuáles eran los dispositivos más seguros y menos seguros. Más seguros y menos seguros. Y nos estabas contando acerca de un monitor de bebés. Continúa, cuéntanos, estaba interesante. Claro, ¿cómo lograr o cómo hacer que no hackeen nuestros dispositivos? Bueno, primero, hay que ser muy conscientes al momento de comprar. Muchas veces, y uno preguntará, ¿y por qué a los fabricantes no se les ocurre meter seguridad dentro de estos tipos de aparatos? Pensemos en todo es costo. El meter seguridad significa aumentar el precio. Uh-huh. Y posiblemente muchos de ellos quieran sacrificar la seguridad por tener mejores márgenes o ser más competitivos o por ser más baratos, de tal manera que yo pueda vender más. Y si no hay una concienciación del público, de los consumidores, si los consumidores no exigen seguridad, entonces los fabricantes no van a incorporar seguridad. Y los que sí están incorporando seguridad van a tratar de optimizar costos, entonces dicen, bueno, el costo de la seguridad, como no le interesa al público, no lo voy a incorporar y finalmente se convierte en un círculo vicioso. Sí. Por lo tanto, que pasa es que ahorita, ¿no?, está arrancando también el tema, es un boom, o sea, estamos en una época en la que está disparado todo el tema tecnológico, el tema de los cibercriminales, de los hackers y demás, y bueno, realmente yo estaba leyendo que para el 2020 más o menos se estima que va a haber 25,000 millones de dispositivos conectados, o sea, es una locura. Uh-huh. Entonces, ahorita no están tomando tal vez mucha conciencia, pero cuando se nos vaya de las manos, ahí es cuando realmente comienzan a accionar, pero por eso mismo estamos tratando de concientizar a las personas en nuestro entorno rutinario, en nuestro día a día, para tomar las medidas preventivas y poder estar preparados para esta nueva era que ya está empezando. Correcto, sí, por eso un primer consejo es, si yo voy a comprar algo que tenga que ver con Internet de las Cosas, Smart TV, Smartwatch, un osito de peluche, lo que sea, vaya a esta página web, el Privacy Not Included, y reviso si lo que quiero comprar está seguro, es seguro, y ahí en la página web me dice si es seguro o si no es seguro. Uh-huh. Y evitar comprar aquello que no es seguro. Claro. E incluso en la misma página web te dice por qué no es seguro. Te dice, no, lo que pasa es que hemos dicho al fabricante, al fabricante no le interesa. Uh-huh. Claramente explica el por qué en esta página dice que no es seguro y también en que sí es seguro. Uh-huh. El primer paso, ¿no? Revisar en esta página y verificar si estoy comprando un dispositivo seguro. Ahora, el hecho de que yo compre un dispositivo seguro no quiere decir que sea seguro por defecto, es decir, lo conecto y ya está seguro. Tiene su riesgo. La clave es muy importante. Y otra cosa importante es el nombre. Uh-huh. Miren el manual de usuario y busquen cómo cambiarle el nombre. ¿Por qué? Si yo soy un cibercriminal y yo sé que hay una vulnerabilidad sobre unas consolas de juego, a Sony le pasó. Y digo, muy bien, hay una vulnerabilidad sobre las consolas de juego. Primera pregunta, ¿cómo crees que hace el cibercriminal para encontrar solo las consolas de juego que hay a nivel mundial? Es muy fácil. Hay una página se llama Shodan. Shodan. Shodan. Se le accede de forma pública, ¿no? Uh-huh. Buscan en Google Shodan. S-H-O-D-A-N. Shodan en Google, van a Shodan. Uh-huh. Y ahí Shodan tiene el inventario de todos los dispositivos que están públicamente conectados a Internet, que se pueden encontrar desde Internet. Porque un cibercriminal quiere hacer las cosas fáciles. No quiere pasar por un firewall o por dispositivos de seguridad para llegar a la consola de PlayStation. Claro. Él quiere una consola de PlayStation que esté ahí en Internet. Correcto. Por lo tanto, van a Shodan y ponen PlayStation. Y Shodan les va a popular todas las IPs de los PlayStation que están publicados en Internet. O sea, eso es público, es para cualquier persona. Es público, cualquier persona, y es más usado por los cibercriminales. Por los cibercriminales, ahora, claro. Si yo no sé de ciberseguridad, ¿y qué tal si en lugar de que mi PlayStation se llame PlayStation MPS, ni sé qué, y un número, cojo y le cambio y le llamo consolita, no sé, o el nombre que yo quiera ponerle? Claro, pero le cambias el nombre. ¿Sí? Al cambiar el nombre, el cibercriminal, ¿qué va a buscar? PlayStation. Uh-huh. No va a darse, o sea, no va a buscar, a ver, ¿quién habrá cambiado el nombre a consolita? No se le va a ocurrir a nadie. Correcto. Y mientras más creativos sean con los nombres, más fácilmente van a estar ocultos. Uh-huh. Van a seguir apareciendo en Shodan, pero entre tantos dispositivos, la búsqueda que hace el cibercriminal difícilmente va a llegar a mi dispositivo. Entonces, cambiar el nombre es fundamental. Primer paso, cambiar el nombre. Exacto. Correcto. Y algo tan fácil, ¿no? Sí. Muy bien. Y justamente a través de este ataque a los PlayStation, robaron cuentas, bueno, robaron un montón de dinero a los jugadores. Y sucedió en más de una ocasión. Eso que, y bueno, una consola de juegos también es tener las cosas. Uh-huh. Al día de hoy, si te matriculas en una universidad, posiblemente ya no te entreguen libros, te entreguen una tablet, y dentro de la tablet están todos los libros. Exacto. Ahí llega el siguiente paso: hay que poner contraseñas a las tablets y también a una recomendación, y es algo que no cuesta nada, es gratuito: celulares y tablets con antivirus. Hay antivirus gratuitos. Correcto. ¿Cuáles antivirus gratuitos nos recomendarías, Marce, que podríamos usar? Hay AVG. AVG. AVG es uno gratuito. Bueno, simplemente poner antivirus y ver cuál está gratuito. Hay unos de pago, otros gratuitos. Todos sirven realmente. Poner uno, pero tenerlo con antivirus es un primer paso importante en nuestras tablets y en nuestros celulares. Correcto. Bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir conversando un poco más del Internet de las Cosas y algunas recomendaciones que se vienen para finalizar el programa. Ya regresamos con Dimensión Hacker. Thank you. soplos volaré tu imagen de mi cerebro, esa imagen que más de una vez me hizo calmar. Sirvas un trago, cantinero, que es la última vez que me voy emborrachado. Regresamos con más de Dimensión Hacker. Justamente estábamos conversando con Marcia hace un ratito sobre cuáles son las medidas preventivas que puedes tomar, que realmente son medidas muy fáciles, no te toman mucho tiempo. Una de ellas es tener un buen antivirus, que puedes conseguirlo en el internet, un antivirus gratuito, un antivirus pago, ya es de tu elección. También, aparte de eso, es tener un control en tus claves, cambiarlas con una periodicidad de más o menos que serán seis meses. Exacto. Y también esto que nos hablabas de las consolas, cambiar los nombres de los dispositivos para que no sean fáciles de encontrar para los cibercriminales o los hackers, que también les gusta jugar algunas bromitas de vez en cuando. Claro, sí, es muy importante. Básicamente son las tres recomendaciones más fáciles que podemos seguir. Existen otras como el tema de actualizaciones, etcétera, pero eso ya es un poquito más complejo. Ya. O el tema de monitoreo ya es un poquito más complejo. El tema también de lo que nos comentaste para las mamás, para los que tienen bebés y manejan todo este tema de monitores, el tema de las cámaras de vigilancia para en sus casas. También que ustedes puedan tener el acceso para cambiar las claves, para que estén más seguras. Recuerden que sí, son dispositivos que son seguros y que los están comprando por un tema de seguridad, pero si realmente no ven el fondo, pueden resultar vulnerados en algún momento y es mejor tomar estas medidas. Y también en el aspecto económico, ¿no? Si yo voy a comprar algo, revisen esta página web si es o no seguro, y si no es seguro, preferible no comprarlo y buscar la alternativa segura, ¿no? También es otra recomendación, ¿no? También exigir a través de nuestra compra, es como exigimos que hay cosas cada vez más seguras. ¿Y por qué esto de la seguridad en Internet de las Cosas es importante? Básicamente para que el Internet de las Cosas funcione fuera de casa. Dentro de casa funciona porque tenemos nuestro access point. Pero ¿cómo va a funcionar fuera de casa? Antiguamente el Internet de las Cosas, o actualmente el Internet de las Cosas, funcionan con el chip del celular. Entonces, el carro, le pongo un chip de celular y ya tiene monitorización, etcétera, hacia afuera. Entonces, hay sensores para el sector agrícola, por ejemplo. Correcto. En donde yo pongo un sensor de humedad en la tierra, que está a kilómetros de distancia de mi finca, porque tengo hectáreas y hectáreas, y para poder saber la humedad, yo le pongo un chip celular. Tener un control. Y a través de SMS o a través de alguna forma, me entrega esa información. Sin embargo, hay una nueva tendencia llamada 5G. ¡Wow! 5G. Ahora, pero está en camino, ¿no? Está en camino, okay. Sí. Uh-huh. Hay mucha polémica. Aquí no vamos a polemizar ni a hablar de temas de teorías conspiratorias, que en efecto las hay y abundan. Lo que quiero hablar ahora es del tema de la conectividad. Listo. Okay. Independientemente de los que piensan, no, 5G es un avance para la humanidad, y habrá quienes dicen, no, 5G es una conspiración a nuestra privacidad, o incluso mata a los seres vivos, la FCC incluso se ha pronunciado en contra. Bueno, hay muchísimas cosas que no voy a polemizar en ese momento, es decir, eso podría ser tema de otro capítulo. Lo que quiero hablar es solo la capacidad de brindar conectividad. Pensemos que 5G va a ser una especie de carretera de datos, de tal manera que si yo estoy en el medio del parque voy a tener una alta conectividad de internet. Si estoy en la montaña voy a tener una alta conectividad de internet, si estoy en cualquier lado. Esto facilita la creación de nuevas tecnologías basadas en Internet de las Cosas y basadas en sensores. Por ejemplo, dado que hay sensores de humedad, temperatura, de pulso, etcétera, se podría bien fabricar una camiseta que tenga todos estos sensores. ¿Ya? Y cuando yo esté corriendo, el sistema me mide cuánto corro, a qué velocidad, cuánto sudo, claro, etcétera. Hasta si saco toxina, lo que sea, todo. Que te mida todo. Ajá. De tal manera que esa información me sirve para tema de alimentación, para tema de control o lo que sea. Uh-huh. Pero y va a poder conectarse bien esta camiseta porque 5G va a permitir que haya esta red de conectividad, entonces no importa dónde esté dentro de la ciudad, va a dar datos muy exactos. Correcto. Entonces, esa es la ventaja de 5G, de que va a haber mucha conectividad y por ello nueva tecnología. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que lo vamos si a es ver. Inseguro, bueno. Pero vamos a ver después de un corte. Vámonos a nuestro último corte y vamos a hablar de los riesgos. Ya regresamos. Say y'all. Hola, regresamos. Y Marce, bueno, cuéntanos de los riesgos. Claro, para despedirnos, vamos a ver los riesgos que tiene esto. Bueno, imagínense que esta información sea hackeada. Entonces puede usar esta información como la información es poder para hacer secuestros, por ejemplo. Entonces, si yo no elijo la tecnología adecuada y hago este par de cambios, podría tener problemas, ¿no? Ajá. Entonces recuerden que tenemos que hacer tomar estas medidas preventivas, hacer cambios de configuración en nuestros dispositivos, asegurarnos de que vengan de sitios de fábricas seguras, que mantengan un tema de buena reputación y de buena reputación, de estándares de seguridad. Y eso sería todo por hoy. Les agradecemos a la audiencia por habernos escuchado y nos veremos el próximo viernes a las 11 de la mañana con más de Dimensión Hacker. Que tengan un lindo día. Gracias, Marce. Gracias, hasta luego. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.